El título de la plática que les voy ahora a predicar es este: Nuestra configuración con Jesucristo. Casi nada. Les voy a hablar del papel de Cristo en nuestra santificación. Ya hemos hablado muchas veces de eso, pero de una manera sistemática les voy a hablar ahora. Es absolutamente esencial, lo saben muy bien y sobre esto no tengo que insistir. ¿Hemos de configurarnos con Cristo o no seremos santos? No hay otro procedimiento. Nadie puede poner otro fundamento sino que ya ha sido puesto, que es Cristo. Dijo San Pedro y dijo muy bien. Santificación igual a cristificación. No hay otro. No sé dónde, hace muchos años, leí que un niño pequeño, que hacía poco tiempo que había hecho su primera comunión, solía pasarse largos ratos delante del Santísimo, delante de la Eucaristía. Y un día el párroco, uno de los sacerdotes, le preguntó: oye, niño, ¿a ti te gustaría ser San Luis Gonzaga? Y el niño en el acto contestó: no. ¿Cómo? ¿Pero qué dices, hombre? ¿No te gustaría ser San Luis Gonzaga? Y dice: no. Pues entonces, ¿a qué te gustaría a ti? Y señalando el salario, digo: ¿yo? ¿Volverme Jesús? Volverse Jesús. Esa es la santidad. El Espíritu Santo no pide perdón, no pide permiso para entrar en un alma, aunque sea un niño pequeñito. Eso se lo dijo los dones del Espíritu Santo, el don de ciencia, el don de sabiduría, dijo eso. Volverse Jesús. Es el santo. Hacerse otro Cristo. Recordemos, aunque sea rápidamente y en sus líneas generales, el plan divino de nuestra predestinación, que lo explica San Pablo en la primera de los Efesios de la manera magistral también. Calculen ustedes el Espíritu Santo que habla en él. Dios nuestro Señor, podemos imaginar que antes de la creación del mundo estaba completamente solo. Solo nunca estaba porque eran el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero en su vida íntima trinitaria tenía una felicidad infinita que nadie se la podía quitar y que nadie se la podía aumentar. Pero precisamente porque el bien, y sobre todo el bien infinito, es difusivo de sí mismo, incluso la filosofía alcanza un poco esto, hizo la creación. ¿Cómo creó el mundo? Con esos 6 días que dice el Génesis en el capítulo primero, ni hablar. Eso es una manera popular de decir de qué manera salieron las cosas de la nada, pero primero crea la luz y al cabo del segundo o tercer día crea el sol. Eso no fue así. Hoy hay una teoría que a mí me gusta muchísimo. No sabemos cómo Dios creó el mundo, pero esta teoría modernísima, de la física modernísima y de la ciencia modernísima, me encanta. Según esto parece que al principio no hubo más que un solo átomo, un átomo nada más. Dios creó un átomo, nada más. Pero cargado de una fuerza nuclear, de una fuerza atómica tan enorme, que en el momento que Dios dijo, le dijo: ¡explota! Y ¡bum! Explotó y salió la creación entera. La creación entera. De un solo átomo. Me encanta esta teoría. Dios no tenía por qué andar creando esto, lo otro y lo demás. Un átomo. ¡Explota! Explota toda la creación. Y fíjense bien que esa explosión fue tan terrible que todavía continúa. Todavía continúa expansionándose el universo. Todavía continúa. No ha terminado. Todavía continúa expansionándose el universo. En los modernos telescopios ven que más allá hay más y más y más y más y más. No ha terminado todavía. Me encanta esta teoría. Basta con que Dios cree un átomo en el cual esté contenido todo. Lo cierto es que Dios creó. Pero no se contentó con dejar a las criaturas en el orden puramente natural, sino al menos fijándose en la Tierra, este planetita que no tiene que no cuenta, en las alturas del cielo no cuenta para nada, la Tierra es un grano de anís, nada. En los mapas estelares no figura la Tierra. Pero aquí quiso poner una humanidad, porque quiso. Yo estoy completamente convencido que en otros astros ha puesto también otras humanidades, sin duda ninguna. Vamos a pensar que la Tierra es el centro del cosmos. ¡Ah! Hay otros sitios, pero a nosotros eso no nos interesa, es una curiosidad, y por eso la Sagrada Escritura no nos lo dice, porque no nos importa. Curiosidades no, a ti te voy a decir lo que interesa para que te salves y para que te santifiques, pero curiosidades no, y por eso no nos lo dice nada. Pero es de sentido común, se cae de su peso, que hay otros astros habitados, seguro de todo. Lo cierto es que la Tierra está habitada, y aquí estamos nosotros. Y puso a Adán y Eva, nuestros primeros padres, en el paraíso terrenal, era un plan maravilloso. Les da los dones preternaturales, la inmortalidad, no podrían morir, la integridad, por el cual sus pasiones estaban totalmente sometidas a la razón, y encima les añade todo el orden sobrenatural, la gracia, las virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, para que todo eso, por vía de herencia natural, la heredáramos todos nosotros. Pero vino la tremenda catástrofe del pecado original y se hundió todo. ¿Sabes? Y Adán y Eva y toda la humanidad puesta de rodillas y pidiendo perdón a Dios no podía subsanar aquella falta de ninguna manera. Si Dios exigía una reparación de justicia, la humanidad estaba perdida para siempre, no tenía solución. El que se arroja a un pozo del cual no puede salir si no le arrojan un cable desde arriba, no saldrá si de arriba no le echan el cable. El Señor tuvo misericordia y no le echó el cable. Pero ya, si él quería una reparación de rigurosa justicia, no tenía más remedio que una de las tres personas o las tres se encarnase y se hiciese en hombres. Y entonces, al reunir una sola naturaleza, las dos naturalezas divina y humana, en una sola personalidad divina, como hombre, Cristo podía representarnos a todos, porque era un hombre. Y como Cristo, como Dios, podía hacer un acto infinito, de infinita reparación. Y es el gran restaurador del plan de Dios, Cristo en Cristo. Por eso, sin Él no podemos nada. Y por eso Él lo dijo, yo soy un camino, una verdad y una vida. No, no. Dijo, yo soy el camino, no hay otro. La verdad, no hay otro. Y la vida, no hay otra. ¿Sí? Nadie puede tener otro fundamento. Cristo ha restaurado todas las cosas. El plan de Dios lo ha restablecido, corregido y aumentado. Cristo nos ha. Por eso todo. Qué pobres somos sin Cristo, no somos nada. Pero qué ricos somos con Cristo, ultramillonarios. No te llames pobre teniéndome a mí. Somos ultramillonarios con Cristo. Lo tenemos todo ahí. Voy a hablarles un poquito de Cristo como causa ejemplar. Como modelo. En las letanías del Sagrado Corazón, yo lo recito todos los viernes y les recomiendo a ustedes que al menos los viernes reciten también, aunque sea en particular, yo no lo digo en comunidad, las letanías del Sagrado Corazón. Yo las digo todos los días del mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón, y todos los viernes del año. Hay una invocación que a mí me encanta. Cor Jesu, abissus omnium virtutum. Corazón de Jesús, abismo de todas las virtudes. Es un abismo insondable de todas las virtudes. El modelo incomparable de Cristo nuestro Señor. ¿De todas las virtudes? ¿Absolutamente de todas? Pues no. De todas no. Porque hay nada menos que tres virtudes que Cristo no las tuvo. Ni las pudo tener, porque son incompatibles con su divinidad. No pudo tener tres virtudes. Cristo no tuvo fe. Es imposible. Porque no solamente en cuanto Dios, que era Dios, sino aún en cuanto hombre, desde el instante mismo de su concepción en el seno de María, ya tenía la visión beatífica. Y la visión beatífica es incompatible con la fe. El que está en el cielo en visión beatífica pierde inmediatamente la fe porque ya no hace falta. Ya. La fe se sustituye por la visión beatífica. Como Cristo tuvo visión beatífica desde el instante mismo de su concepción, aún en cuanto hombre, no tenía fe porque era imposible que la tuviese. Tenía algo mejor que la fe, pero no tenía fe. Tampoco tuvo esperanza, porque la esperanza es esperar en Dios, que es nuestra recompensa eterna, infinita. La recompensa eterna nuestra es Dios. Cristo no podía esperar la recompensa de ese Dios porque lo era personalmente. No podía tener esperanza y no la tenía. Hablando un poquito para precisar hasta el último detalle, los teólogos dicen que quizá podía tener un poquitín de esperanza esperando cuando estaba en este mundo la glorificación de su cuerpo. Pero eso no es esperanza teologal, eso no es esperanza. Él sabía cierto que tendría la glorificación de su cuerpo y se acabó. Ya está. Aquí hasta un poquito quizá se puede decir que había un poquito de esperanza ahí, pero no era el sentido profundo que es esperar en Dios y la vida eterna. Y eso no lo podía esperar, ya lo tenía. Y tampoco podía tener de ninguna de las maneras la virtud de la penitencia que nos lleva al arrepentimiento de nuestros pecados. Eso no lo podía tener. Pues, esto tampoco lo tuvo la Virgen. Esta. En cambio, la Virgen tuvo fe y esperanza. La Virgen tuvo fe y esperanza. Fe porque no tenía todavía la visión beatífica y esperanza porque todavía no estaba en el cielo. La Virgen tuvo fe y esperanza, pero no tuvo penitencia tampoco porque no podía arrepentirse de ningún pecado que no lo tenía. A Cristo le faltaban tres virtudes porque no le hacían falta ninguna. Y a la Virgen le faltaba una porque no le hacía falta ninguna, era la penitencia. Pero a todas las demás, Dios mío, todas las demás. Las conservaremos en el cielo, sobre todo la caridad. Dios mío, la caridad de Cristo. La caridad de Cristo. Cristo no tuvo más que una obsesión, su Padre Celestial. Todo lo hacía para su Padre Celestial. Se encarnó por mandato de su Padre Celestial, por amor a su Padre Celestial. Yo no tengo otra voluntad que la de mi Padre Celestial. Y todo su Padre Celestial es su Padre Celestial, es su Padre Celestial, era su obsesión. Un amor inmenso, infinito, el Espíritu Santo. Él utilizaba el Espíritu Santo como amor infinito para amar a su Padre Celestial. Modelo incomparable del amor a Dios, Cristo. Como hombre, modelo incomparable. Corazón de Cristo, abismo insondable de caridad y amor de Dios. Por eso, Yo creo, no sé, a lo mejor soy iluso, que quizá la petición, la súplica que más le debe gustar a nuestro Señor, me parece, a lo mejor soy equivocado, pero me parece que entre todas las peticiones que le podemos hacer, como era una obsesión tan grande la que tenía por su padre, me parece que lo que más le tiene que hacer sonreír y lo que más le tiene que hacer gustar es mostrarnos al Padre, y esto no es bastante. Y por eso le he puesto yo mi madre. Me parece que no le podemos pedir nada que le guste más. Mostrarnos al Padre, eso no es bastante. Porque si no muestras al Padre, nos mostrarás a ti, nos mostrarás al Espíritu Santo y lo tenemos todo. Modelo incomparable de caridad para con Dios, Cristo hombre, corazón de Jesús, Dios mío. Modelo incomparable de caridad para con los hermanos, de caridad fraterna, Dios mío. ¿Hasta dónde llegó? Hasta morir en la cruz por nosotros, por amor, porque murió por amor. Cuando dijo tengo sed, se moría de amor. El agua no le interesaba. El agua no le podía apagar la sed. Era el amor. Se moría de amor. Qué caridad la de nuestro Señor Dios mío. Para con los pecadores. Para la samaritana, para la adúltera, para Pedro después de la traición. Qué caridad tan entrañable. Qué dulzura. Qué maravilla. Modelo incomparable, incansable de día y de noche, incansable. Cómo amó a María, cómo amó a José y a Osmín en la casita de Nazaret. Modelo incomparable de amor al prójimo, nuestro Señor Jesús. Dulzura y humildad, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Qué humildad, cuando le insultaba, cuando le injuriaba, cuando le dieron la bofetada. De rodillas delante de Judas besándole los pies. Increíble. Y nosotros en cuando nos pinchan un poquitín, Dios mío, pues, no nos parecemos a nuestro Señor, no nos parecemos. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis la paz y el descanso de vuestras almas. ¿Quieren tener paz? ¿Quieren tener descanso? A ver cómo se las arreglan para ser las últimas de todos. La última, la postergada, la que no se fijan en ella, tendrán paz, tendrán descanso de su alma, lo promete Cristo. Pero si aspiran a un poquito más de lo que tienen, pobrecitas, no tendrán paz y él estará bien empleado, no tendrán paz. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La pobreza, Dios mío, la pobreza, Dios mío. Ya les hablaré, claro, les hablaré las voces de mí. Nace como un gitano en un portal de Belén, como un gitano. Nosotros hemos nacido todos en una casa, él nació en el portal de Belén, como un gitano. En Nazaret, la pobreza extrema de Nazaret, Dios mío. ¿Aquello usted se da cuenta de la casita de Nazaret, la pobreza tan extrema? Ni luz, ni agua, ni dos habitaciones, en el suelo, comiendo malísimamente mal, incomparablemente peor que ustedes, sin comparación. 30 años, y la Virgen también, y San José. Pobres como eran. Y cuando le presentaron el templo tuvieron que ofrecer los dos pichoncitos porque no podían ofrecer el cordero, que eran muy pobres. Oh, Dios mío, la pobreza de la casita de Nazaret. Y luego en la vida pública, uno quiere ir en pos de él y dice, cuidado, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Si vienes conmigo, te tendrás que quedar al raso muchas noches sin poder reclinar la cabeza sobre una almohada porque yo tampoco la tengo. El Calvario, muere desnudo, le entierran en un sepulcro que no era suyo, entregado de limosna como a un pobre mendigo. Nuestra pobreza es ridícula, no se puede comparar con la de nuestro Señor Jesucristo. Y que todavía una vez, ustedes quizá no, quizá, pero que todavía haya, por ejemplo, religiosas y religiosos que se quejan. Dios mío, esta comida, esta cosa, Dios mío. ¿No hemos caído en la cuenta? Pobreza de nuestro Señor. La obediencia, Dios mío. Yo no hago nunca mi voluntad, dice Cristo. Hago siempre lo que le agrada a mi Padre Celestial. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vuelvo otra vez a la segunda oración. Si no es posible que pase este cáliz sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Siempre la voluntad. Dios, obedeciendo a la voluntad de Dios, siempre obediente a la voluntad de Dios. Pero claro, esto hasta cierto punto no nos tiene que extrañar mucho, porque él, en cuanto Dios, era Dios, y se obedecía a sí mismo en ese sentido. Pero en cuanto hombre, es un heroísmo inmenso la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso, obedecer al Padre, todavía podríamos decir que resultaba demasiado cómodo. Pero lo increíble, y lo dice el Evangelio, es que obedecía a la Virgen y a San José, etera tupsitus ilius, era súbdito de ellos, lo dice el Evangelio. Cuando se lo llevaron desde el templo de Jerusalén, cuando se lo llevaron a los 12 años, y se fue con ellos a Nazaret, y era súbdito de ellos. En la casita de Nazaret el que mandaba era San José, y la Virgen, que es la reina de los ángeles, obedeciendo a San José, y Cristo, que es amigo de Dios, obedeciendo a San José. Dios mío. Dios obedeciendo a un pobre carpintero, yo obedeciendo, porque el jefe de la familia era San José. Modelo de obediencia, Dios. Y nosotros a veces viendo en el superior si es simpático, si es antipático, si está acertado, si no está acertado. Ahí vamos camino. Y así es como vamos pasando la vida tontamente, sin santificarnos, porque no vamos a lo hondo de las cosas. No obedecemos más que muy superficialmente, muy por de fuera. Nuestra obediencia no se parece en nada a la de nuestro Señor. Bossuet, el gran orador francés, hablando de esto, dando una exclamación muy digna suya: orgullo humano, ven aquí a morirte de vergüenza, viendo cómo Cristo está obedeciendo a María y a José. El celo y la misericordia, Dios mío, Dios mío. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por sus ovejas y deja las 99 fieles en el aprisco y va a buscar a la extraviada y se la carga sobre sus hombros. Ustedes pueden pensar que son las 99 ovejas del aprisco, y si alguna vez se les retira nuestro Señor con eso que llamamos sequedad, noche oscura, todas esas cosas, no se quejen, déjenle que vaya a buscar a las ovejas extraviadas, aunque ustedes las dejen a secas, que vaya a buscar a las ovejas extraviadas, que es el buen pastor, no se quejen. El Señor muchas veces dirá: mira esta pobrecita que es esposa mía, no se da cuenta de yo que precisamente me retiro para purificarla más. La he metido en la noche oscura para purificarla más, y se queja, no se da cuenta de que esto es un manejo mío para santificarla. El celo en la búsqueda de la samaritana, de la Magdalena, de Pedro. Él mismo se pone como modelo, como buen samaritano en la parábola que hemos leído esta mañana en la misa. Él es el buen samaritano. Pasa por cosas que ninguno de nosotros pasaríamos. Un gran señor de Jerusalén, uno de los grandes letrados de Jerusalén, Nicodemo, quiere ver cómo es el profeta de Nazaret y quiere hablar con él. Pero tiene mucho respeto humano y no quiere llamar la atención de los demás. Y pide que le reciba a nuestro Señor a altas horas de la noche. En Jerusalén no había luz eléctrica ni nada, estaba todo oscuro como es natural, y escondido para que nadie le vea, va y va a ver a nuestro Señor. Y nuestro Señor pasa por eso y le recibe a altas horas de la noche, en plena noche. Otro día, ¿qué? ¿A mí? Ven a las 12 de la mañana con el sol en pleno, y si no lo vengas, porque no te necesito para nada. Y el Señor pasa por todo y lo recibe de noche, porque todavía no estaba formado. Y mire cómo le cambió, mire cómo le transformó, que el día del Calvario, a las 3 de la tarde, estaba con José de Arimatea, Nicodemo allí, y había cambiado del todo, ya no tenía respeto humano. Precisamente en el momento del fracaso de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba clavado, entonces fue Nicodemo. Mire cómo había cambiado. Pero de momento le recibió de noche, pasó por eso. Que nosotros lo hubiéramos pasado por eso. Modelo de paciencia, Dios mío, con sus apóstoles. Qué mal educados, qué groseros, aquellos pescadores de Galilea. Qué mal educados, cuántas impertinencias tuvo que aguantarles. Uno que quería estar a la derecha, el otro que quería estar a la izquierda, el otro que quería ser mayor, el otro que riñendo y discutiendo entre ellos. Ay, qué gracioso. La de impaciencias que tuvo que aguantar, y lo aguantó todo. Y con las turbas que le empujaban, que se armoreaban. Y en la pasión, ¡oh, Dios mío, la pasión, la paciencia de nuestro Señor en la pasión! ¡Pum! Una bofetada. Y eso es auténtica cheva, pero Jesús cayó. Sí, dijo después, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me hieres? Dime en qué he hablado mal. Eso tenía que restablecer la justicia, pero con qué paciencia lo soporta todo. La corona de espinas, los azotes, la crucifixión, callando. Modelo de oración, Dios mío, modelo de oración. y de San Lucas. Eterat pernoctan sin oraciones de ahí, y pasaba la noche en oración. ¿Cuántas noches en Nazaret y durante su vida pública las pasó enteritas en oración nuestro Señor? Y 40 días seguidos, antes de empezar su vida pública, en la cuarentena. Eterat pernoctan sin oraciones de ahí, pasaba la noche en oración. Buscaba el silencio, buscaba la soledad, para ponerse en contacto con su Padre Celestial, que era su gran obsesión, su Padre Celestial. Modelo de oración incomparable. En fin, para que seguir es imposible seguir todas las virtudes una por una las podríamos ir recogiendo, y todas en grado superheroico divino, menos esas tres que no podía tener porque era imposible que las tuviese. ¿Cómo hemos de vivir nosotros nuestra incorporación a Cristo, nuestra configuración a Cristo? Hay una plegaria de la Iglesia que es maravillosa, y nos hace el resumen de todo, cómo tiene que ser nuestra vida de incorporación, de configuración con Jesucristo. El momento culminante de la misa es la consagración, porque en ese momento se cambia el pan y el vino en el cuerpo y la sangre y el alma y la divinidad de Cristo. El momento culminante. De tal manera que la esencia, la quinta esencia, el sacrificio de la misa, está en la consagración. Pero después de la consagración, el momento culminante de la misa, para mi gusto, para mi parecer, per ipsum, per cum ipsum, et in ipso, esti video patri omnipotenti, in unitate spiritus santi, omnis honor gloria. Es el momento culminante de la misa después de la consagración. ¡Qué maravilla! Y está dicho todo. No sé si han meditado despacio ese per ipsum, cum ipso, et in ipso. Per ipsum, todo por él. Es el camino único. Nadie puede agradar al Padre sino por su Hijo. Desaparezcamos nosotros, todo por él. Háganlo todo por Jesucristo. Fíjense en la Iglesia, la esposa inmaculada, sin sombra ni arruga, como dice San Luis, sin embargo, no se atreve nunca a pedir nada por sí misma. El Domino no son ni es un Cristo, un Veritum, lo pide todo por Cristo. Todo por Cristo, todo por Cristo. Y con Cristo, esto es más que por Cristo, hijas mías. Por Cristo es tenerlo a Él por delante, utilizarlo a Él como puente para llegar hasta Dios. Delante, Cristo, por Cristo. Pero con Cristo es ponerlo a nuestro lado. Es nuestro compañero que está a nuestro lado, lo hemos acercado. No es lo mismo per ipsum que cum ipsum, ¿no? Es más cum ipsum que per ipsum. Esta unión íntima con Cristo, presente siempre en nuestras almas como verbo, y aún como hombre en los momentos eucarísticos. Pero como verbo siempre presente en nuestras almas, con Él. Nuestras obras no valen nada separadas de Cristo. Nuestra obsesión única, hacerlo todo con Jesús, con Cristo, no solamente por, sino con, en unión con Él. Nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro recreo, nuestra comida, nuestro descanso. Qué lástima que tengamos que dormir. Y no hay más remedio. No hay más remedio porque nos moriríamos. No se rían, que son cosas muy serias. Bueno, también se pueden reír porque no hay inconveniente, pero vamos, lo digo con mucha seriedad. Porque resulta que es una tremenda lástima que tengamos que dormir. Y no hay más remedio porque nos moriríamos, no lo resistiríamos. Pero durante el sueño somos unos borriquitos. No nos acordamos de nada, ni sabemos nada, ni hacemos nada. 7 horas perdidas cuando dormimos. Y no hay más remedio que perderlas, porque si no, no podríamos vivir. Pero perdidas. Entonces, ¿cómo santificaremos el sueño? Pues uniéndolo al sueño de nuestro Señor, no hay otro procedimiento. Nuestro Señor durmió en la casita de Nazaret. Y durmió en la barca cuando la tempestad, que lo tuvieron que despertar. Dormía profundamente porque lo tuvieron que sacudir y despertar. ¿Qué merecemos? Unir, Señor, cuando nos vayamos a acostar, Señor. Qué lástima que ahora voy a estar unas horas sin pensar en ti, porque no es posible. Soy una pobre criatura humana y tengo que dormir. Pero uno mi sueño a tu sueño, aquel de la casita de Nazaret. Cuando la Virgen extendía aquella esterilla y te tendías en el suelo. Yo aquí tengo una camita pobre, pero mejor que la tuya. Pero uno este sueño mío, lo uno aquel sueño tuyo de entonces. Entonces lo han santificado todo. Porque la intención virtual, mientras no se quebrante, continúa durante todo el sueño. Y durante todo el sueño no cometerán ningún pecado venial, y por consiguiente la intención virtual continuará durante todo el sueño. Es la manera de santificar el sueño. Durante el día, ¿cómo se santifican las demás cosas? Pues uniéndolas a Cristo. Pero durante el sueño no podemos hacer más que eso. Al principio, y con intención virtual, unirnos al sueño de nuestro Señor, que santificó el sueño. Con Él. No solo por Él, sino con Él. Ah, pero falta todavía. Y en Él, esto ya es el colmo, es mucho más. Por él es Cristo delante. Con él es Cristo a nuestro lado. En él es meternos nosotros dentro de su corazón, dentro de él. Es muchísimo más. Vean cómo hay un crescendo. Parece que la iglesia repite lo mismo. Pedir, sucumbir, soñar. No lo repite. Cada vez va penetrando más. Y en él, dentro de su corazón. ¡Ay, maravilla! Ahí sí que está la santidad, dentro de él. Dentro de tus llagas, escóndeme. Ahí, donde está la santidad. Dentro de Cristo. Esto es más todavía. Más que con él, que por él, y más que con él. Mi vivir es Cristo. Ya no soy yo quien vivo, soy Cristo en mí, que decía San Pablo. Entonces, en él, dentro de él, crucificado como está, pero dentro de su corazón, Este video, Patria Unipotente, en unidad de Espíritu Santo y Omnis Orna de Gloria, es el himno triunfal de toda la creación. Porque tengo en cuenta que, en fin de cuentas, Cristo hombre, durante esta vida no podemos prescindir de Cristo hombre ni un instante. ¿Qué instinto sobrenatural tenía Santa Teresa de Jesús? Cuando, contradiciendo a los teólogos, que decían lo contrario, a mí no me harán confesar que es buena cosa prescindir de la humanidad de Cristo. Por muy alta que esté un alma, aunque esté ya en la unión transformativa, no me harán confesar que es buena cosa prescindir de la humanidad de Cristo. Dicen que hay que interpretar aquello de que si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Consolador. Que tenga los sentidos que quiera, pero yo no lo acepto. Y oso decir, escribí así a sus hijas, oso decir que no creáis al que os diga lo contrario. Y tenía razón Santa Teresa, así que cabalos de oro. Podemos prescindir de la humanidad de Cristo nunca, aunque estemos en una transformativa. Entonces, menos que nunca, están locos con Cristo. Se han transfigurado en Cristo, son otros Cristos, ¿cómo van a prescindir de Cristo? Podemos prescindir de la humanidad de Cristo para quedarnos nada más que en la Trinidad de una manera aérea, sin pensar en la humanidad de Cristo. ¡Equivocado! Santa Teresa no aceptaba eso, y ahí tenía razón Santa Teresa. Todo un capítulo de la vida, casi todo un capítulo, dedica a esto. No hagáis caso de lo que os diga lo contrario, que se equivoca. No prescindáis nunca de la humanidad de Cristo. Traedlo siempre muy humano, muy humano, muy humano, que era muy humano. Traedlo siempre muy humano, dice Santa Teresa a sus monjas. Claro. Y dice San Pablo, el Espíritu Santo, claro, que San Pablo no es más que un micrófono del Espíritu Santo. Y por eso, después de la lectura de las epístolas de San Pablo, decimos, palabra de Dios, claro. Es Dios quien habla a través de San Pablo. Pues dice, omnia en investra sunt, vos autem Christi, Christus autem Dei. 1 Corintios 3:23. Todas las cosas son vuestras, pero vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Este es el procedimiento. Todas las cosas son nuestras, pero nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios. Y en otro lugar, también de la primera epístola a los Corintios, pero en otro versículo, que es el capítulo 15, versículo 28, dice, cuando se le sujeten a Dios todas las cosas, entonces el mismo Hijo se le sujetará, para que Dios sea omnia in omnibus, para que Dios sea todo en todos. Entonces ya no habrá más que Dios. El mismo Cristo, en cuanto hombre, se someterá a Dios, y no habrá en el cielo más que omnia es Deus, para Dios. Vivan el misterio de Cristo. Díganle muchas veces al Señor aquello del niño, volverme a Jesús. No en el sentido esencial de la palabra, que esto es absolutamente imposible, ya lo he explicado de qué manera la criatura no puede hacerse creador, el finito no puede hacerse infinito, pero en una transfiguración de amor tan penetrante que le sintamos correr en nuestros brazos y en nuestras piernas y en nuestra cara y en nuestros pies, porque lo sienten así. Cuando llegan a esas alturas sienten a Cristo, sienten que están poseídos. Así como hay una posesión diabólica, y el pobre hombre poseído por el diablo ya no es dueño de sus movimientos, sino que es el diablo el que le mueve los movimientos y hace hacer lo que le dé la gana. Llega un momento en que estas almas tan grandes están poseídas de Cristo, son posesos de Cristo. Ya no soy yo, y no tan claramente que ya no son de los que viven, sino Cristo en Cristo. Pídenselo al Señor, que les haga posesos suyos. Poseedme, hazme posesa tuya. Y díganle de verdad. Ay, me aburro mucho en la meditación. No sé qué decir, Dios mío. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que jamás me separe de ti. Del maligno enemigo, líbrame. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti. No para que yo sea feliz, que eso no me interesa, sino para que con tus ángeles y santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén.